From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Obama admitió que las tropas estadounidenses podrían permanecer en Afganistán mucho después de julio de 2011, plazo para la reducción de tropas que él mismo fijó hace tan solo 6 meses. El presidente Obama dijo: No dijimos que, a partir de julio de 2011, repentinamente dejaría de haber tropas de Estados Unidos o de países aliados en Afganistán. No dijimos que apagaríamos la luz y cerraríamos la puerta al marcharnos. Lo que dijimos es que iniciaríamos una fase de transición en la que el gobierno afgano asumiría cada vez más su responsabilidad. El presidente Obama realizó los comentarios mientras defendía su decisión de destituir al comandante general Stanley McChrystal y sustituirlo por el general David Petros, arquitecto del denominado reforzamiento de tropas en Irak. A pesar del cambio de funcionarios, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó el jueves que la estrategia de la guerra afgana sigue bien encaminada. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: Nadie, ya sea que se trate de adversarios o amigos, o especialmente nuestras tropas, debería malinterpretar estos cambios de funcionarios como un aflojamiento del compromiso del gobierno con la misión en Afganistán y con la estrategia cívico-militar integral dispuesta por el presidente para alcanzar nuestros objetivos allí. Negociadores del Congreso dieron término en el día de hoy a un proyecto de ley histórico destinado a revisar la regulación financiera. El New York Times informó que miembros del Comité de Conferencia del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron propuestas para restringir la comercialización realizada por los bancos en su propio beneficio. Además, los bancos y sus empresas matrices deberán volcar gran parte de sus actividades de derivados a una subsidiaria capitalizada por separado. Los senadores republicanos bloquearon un nuevo esfuerzo para prorrogar los beneficios por desempleo de millones de trabajadores desocupados. Los beneficios por desempleo de emergencia, que brindan hasta 99 semanas de complemento de ingreso, vencieron el 2 de junio. Ya se habían cortado los cheques de más de 1.2 millones de personas, pero se prevé que ese total aumentará en breve a 2 millones de trabajadores. En otras noticias del Congreso, los representantes demócratas aprobaron un importante proyecto de ley de reforma del financiamiento de la campaña electoral, que obligaría a las grandes empresas, así como a los sindicatos y grupos defensores de distintas causas, a revelar sus nombres en los avisos electorales. La medida también prohibiría el gasto electoral de compañías con más de un 20% de participación extranjera y beneficiadas por los rescates financieros bancarios de Estados Unidos. El proyecto de ley fue redactado en respuesta al reciente fallo de la Suprema Corte, que autorizó a las grandes empresas y sindicatos a gastar sumas sin límite en avisos políticos. Mientras que el proyecto de la Cámara de Representantes regirá sobre intereses especiales, la Asociación Nacional del Rifle, Sierra Club y otros grupos de presión fueron exonerados de las nuevas normas. La titular del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, confirmó los planes de Estados Unidos de desplegar aviones no tripulados, Predator, para patrullar la frontera entre Texas y México. En la actualidad, hay en Estados Unidos 4 aviones no tripulados que patrullan la frontera de Arizona con México y 1 en la frontera con Canadá, en el estado de Dakota del Norte. Napolitano hizo el anuncio durante un discurso pronunciado en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Janet Napolitano dijo: Estoy orgullosa también de anunciar hoy que la Administración Federal de Aviación aprobó el uso de vuelos de aeronaves no tripuladas de la Agencia de Vigilancia de Aduanas y Fronteras a lo largo de la frontera de Texas y en la región del Golfo de México. Estos tipos de vuelos no son útiles en todas partes, pero en algunos lugares son parte de la combinación adecuada de infraestructura, recursos humanos y tecnología que mejora la seguridad fronteriza. Napolitano también reveló nuevos planes para incrementar la vigilancia del gobierno en la frontera mediante el desarrollo de un sistema para fotografiar las matrículas de todos los vehículos. Napolitano dijo: Estamos trabajando conjuntamente con la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas para implementar el proyecto Roadrunner, un sistema automatizado de reconocimiento de matrículas. El proyecto Roadrunner fue concebido para combatir el tráfico de drogas dirigido tanto al sur como al norte y las actividades ilegales asociadas a lo largo de la frontera suroccidental. Un juez federal rechazó el más reciente intento por parte del gobierno de Obama de continuar con una prohibición de 6 meses en las perforaciones petroleras en las profundidades del Golfo de México. La Casa Blanca impuso la prohibición el mes pasado, mientras el derrame de petróleo de BP se convertía en lo que muchos han calificado como la peor catástrofe ambiental en la historia estadounidense. El jueves, el juez federal de distrito, Martin Feldman, se negó a suspender su orden del 22 de junio de levantar la moratoria. Feldman, que fue nombrado por el expresidente Reagan, tiene una gran participación accionaria en empresas de energía, entre ellas Transocean, que era propietaria de la plataforma petrolífera de Deepwater Horizon, donde ocurrió la explosión, y Halliburton, que también trabajó en el lugar. Feldman también posee acciones en 2 de los mayores accionistas de BP, BlackRock y JP Morgan Chase. La Corte Suprema falló a favor del exdirector ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, en una decisión que les dificultará a los fiscales presentar cargos en casos de corrupción. La Corte desechó una ley que penaliza la privación de otra persona del derecho intangible a servicios honestos. Este fallo podría afectar la sentencia de Jeffrey Skilling, de Enron, y del ejecutivo de prensa, Conrad Black. En Australia, Julia Gillard se convirtió en la primera mujer del país en ser primera ministra. Julia Gillard dijo: Julia Eileen Gillard. Yo, Julia Eileen Gillard, afirmo y declaro solemne y sinceramente que serviré a la comunidad de Australia, su tierra y su pueblo, en el cargo de primera ministra. Julia Gillard llegó al poder luego de que el Partido Laborista destituyó al primer ministro, Kevin Rudd, antes de las elecciones previstas para octubre. Las negociaciones internacionales para reducir la caza de ballenas fracasaron luego de que Japón rechazara una propuesta para detener gradualmente las matanzas cerca de las costas de la Antártida. Sin un nuevo acuerdo, Japón, Noruega e Islandia podrán seguir cazando ballenas valiéndose de los resquicios legales existentes en los actuales acuerdos. Christopher Koch, presunto líder de una banda criminal de Jamaica, llegó a Nueva York anoche para afrontar cargos de tráfico de drogas. Koch se rindió el martes, casi un mes después de que al menos 76 personas murieron cuando las fuerzas jamaicanas lanzaron un ataque contra un barrio pobre fiel al acusado. En Detroit, el alcalde Dave Bing anunció planes de cerrar 77 parques de la ciudad la semana que viene, luego de que el ayuntamiento recortara $9.2 millones en fondos para el mantenimiento de parques. El periódico Detroit Free Press informó que se cerrarán los estacionamientos con barricadas, se quitarán los botes de basura, no se cortará el pasto y no se mantendrá el equipamiento. Además, no se permitirá la realización de ningún evento en dichos parques. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.